tu pasión, divúlgala y descansa. Mostrar puedes tu amor, que falta no cometes. Mas has de ser paciente al recibir ofensas de aquellos que te atacan, llevados por los celos. Pues la mejor defensa que tiene el censurado es de poner las armas. Revela tu pasión, divúlgala y descansa. Mostrar puedes tu amor, que falta no cometes. Mas has de ser paciente al recibir ofensas de aquellos que te atacan, llevados por la.